Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Hoy día viernes, fin de semana, empezamos un programa más de aquí en opinión y saludando a la gente que seguramente nos están escuchando y que van a disfrutar este fin de semana que ya en realidad ha empezado y para lo cual nosotros tenemos algunas actividades culturales que vamos a recomendar en este programa. Pero antes que todo, vamos a leer algunas cosas de efemérides que tenemos preparado para el día de hoy. A ver, Rolando, el operador, que nos lance la cortina, por favor, para leer algunos datos históricos e importantes que ocurrieron un día como hoy. Un día como hoy, hace bastante tiempo, en 1889, el famoso rey Ricardo Corazón de León es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster en Inglaterra, esto es en Londres. El famoso Ricardo Corazón de León, que ha sido uno de los partícipes de las cruzadas, de la famosa Tercera Cruzada, y que es recordada hasta ahora. También, un poco más después, en 1783... Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos. Esto es a través de un tratado de paz firmado en París y en el cual se puso término a la guerra de la independencia de Estados Unidos, que se prolongó durante 7 años. Luego, en 1813, esta noticia me parece bastante curiosa y que en realidad me ha gustado a ponerlo en este bloque de efemérides, porque habla de algo que en realidad poco se toca, que es que en el año 1813 el pueblo limeño invade edificios públicos de la capital peruana, o sea, en Lima, contra la demora de la abolición de la Santa Inquisición. Es algo que en realidad no poco se ha mencionado y es un dato muy importante para tomar en cuenta. Luego, más adelante, en el siglo XX, en 1953, entra en vigor la Convención Europea de los Derechos del Hombre, y en 1969 muere Ho Chi Minh, el famoso dirigente comunista vietnamita, quien ha sido el líder de esta famosa guerra de Vietnam, que los estadounidenses lamentablemente perdieron por bastante, tuvieron muchas pérdidas humanas en esta guerra de Vietnam, que al parecer estaría repitiendo, bueno, en cierto sector del Medio Oriente, y al parecer Obama también quiere de alguna manera recuperar a sus tropas, porque al parecer esto ya no va a llevar a ningún lado. Luego, 1976, la nave Viking II, número 2, aterriza en Marte, donde envía la primera fotografía de la Tierra, de la geografía marciana. En 1971, el argentino Juan Domingo Perón recibe de los militares el cadáver de su segunda esposa, la famosa Evita Perón, luego de haber sido luego de haber fallecido. Y en 1991 muere el cineasta, el director estadounidense de cine Frank Capra, que bueno, ha tenido bastante importancia en la historia del cine mundial. Bueno, eso ha sido el bloque de efemérides, algo corto nada más, pero antes también nos gustaría comentar un poco sobre la agenda cultural para este fin de semana, empezando por el día viernes. Por ejemplo, tenemos en el Teatro La Plaza Isil la obra La Puerta del Cielo, de Alfonso Santiesteban, que va a estar a cargo de Alberto Isola, Humberto Cabero, Alicia Olivares, entre otras personalidades. Esta obra es a las 8 de la noche, la entrada general es 50 soles, estudiantes y jubilados 25 soles. Y en el Teatro Peruano-Japonés sigue la obra La Jaula de las Locas, de Jerry Herman y Harvey Fierstein, a cargo de Carlos Carlín, Diego Berti, Katia Condos, Yanela Neira, entre otros actores. La entrada también cuesta 45 soles, la platea y mezanine 25. Esto es a las 8 de la noche en el Teatro Peruano-Japonés, que es en la avenida Gregorio Escobedo, 803, Residencial San Felipe, en Jesús María. También los que quieren seguir apreciando el teatro tienen la otra opción en la Biblioteca Nacional del Perú, el Teatro Mario Vargas Llosa, la obra El celular de un hombre muerto, de Sara Ruth, a cargo de Vanessa Saba, Oscar López, Berta Van Corvo, Gerardo García y Daniela Sarfati, y lo dirige David Carrillo, hoy a las 8. La entrada general, 40 soles, y estudiantes, 20. Y también, para los que desean algo más divertido, algo quizá como que tenga que ver con la música y el bar, netamente, tenemos la oferta de Acá No Más Bar, que está en Girón Cantuarias, en Miraflores. La música, concierto a cargo de Voz Propia, invitados Curandera y Cocaína, a las 9 de la noche, la entrada general 10 soles. Y en el Tequendama Bar, esto es en Los Olivos, en la avenida Alfredo Mendiola, 3471, frente al Megaplaza, va a haber un tributo a Lucibel, para todos los fanáticos de Lucibel, que va a estar a cargo de la banda Cómplices Eternos, a las 10 de la noche, y la entrada general es 10 soles. Y en el Bar y Centro Cultural La Noche, hoy día a las 11, va a tocar la banda Mar de Copas, a las 11, y la entrada es 35 soles. Esto es en la avenida Bolognesi 307. ¿Quién no conoce el Bar La Noche? Por supuesto que todo el mundo lo conoce. Y el día sábado también tenemos en la Carpa de la Tarumba, del Centro Comercial Plaza Lima Sur, el espectáculo Landó, a cargo de este grupo de teatro La Tarumba, a las 3. Tres funciones, a las 3 de la tarde, 5 y media y 8 de la noche. La entrada preferencial es 48 soles, niños y jubilados 25, y zona VIP, para el que quiera o tener zona VIP, comprar, está 98 soles. Y también tenemos en el Barranco Bar la presentación del disco Alta Fidelidad a cargo de Resaca. Invitados están la banda Te Reviento, 40 Gramos, Recarga y Adictos al Bidet. A las 5 de la tarde, la entrada general es 13 soles. Y también en el Bar Gothic Road Café, que esto es en Girón Camaná, en el centro de Lima, hay la inauguración de la fiesta post-punk Dark New Wave, EBM, Industrial y Electro, además decoración gótica y desfile. Esto va a ser, se va a llevar a cabo a las 9 de la noche y el ingreso es libre. Y en el Bar Centro Cultural de la Noche, el día sábado, me estoy refiriendo al día sábado, va a haber un tributo a Héroes del Silencio, a la banda, la famosa banda Héroes del Silencio, a cargo de la banda Senda, a las 11 de la noche. La entrada general es 20 soles. Y finalmente, el domingo, en el Sashmo Café Concert, los que quieran irse en familia a disfrutar del teatro pueden ir a visitar la obra La Bella Durmiente, a cargo de Milagros López, Ángelo Bertini, Luis Meneses, Flor de María Andrade, entre varios artistas. Y la entrada general es 20 soles, niños 15. Y también ese mismo día, a las 5 de la tarde, en el mismo teatro, El Mago de Oz, a cargo de Melissa Sosa, Liz Rollero, José Cabrera, y la entrada 20 soles y niños 15 soles. Eso ha sido la agenda cultural el día de hoy, amigos. Tenemos que ir a una pausa y luego retornamos con los invitados de este día.